Pregúntale a tu alma pa' ver qué dice de mí. Pregúntale a mis sueños pa' ver qué dicen de ti. Pregúntale a la luna qué ha pensado de tu ausencia. Si estamos locos, si es la realidad o esto es pura coincidencia. Pregúntale a la noche si tú eres feliz conmigo, al ver que yo me duermo con mi almohada y no contigo. Pregúntale a ese viento que se enreda en tus cabellos, si el amor que te brindé no fue puro y verdadero. Si preguntas si te amo, claro que te amo. Si preguntas si te extraño, claro que te extraño. Es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo. Es que no te has dado cuenta que también estoy sufriendo. Y si preguntas si estoy solo, claro que estoy solo. Si preguntas si te siento, claro que te siento. Es que no duermo en las noches aquí esperando a que regreses. Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses. Y pregúntale si el tiempo te ha alcanzado para olvidarte. Que yo le diré que no, porque te amo demasiado. Si preguntas si te amo, claro que te amo. Si preguntas si te extraño, claro que te extraño. Es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo. ¿O es que no te has dado cuenta que también estoy sufriendo? Pregúntale a tu risa a ver si llora por mí. Pregúntale a tu llanto a ver si ríe por mí. Pregúntale a tu ausencia si ha pensado en mi silencio, si los recuerdos aún están o está libre tu conciencia. Pregúntale a tu diario si aún conserva nuestra historia o si ya la ha olvidado, le regalo mi memoria. Pregúntale al latido que lleva en tu corazón, si de pronto tiembla tu alma cuando escuche mi canción. Si preguntas si te amo, claro que te amo. Si preguntas si te extraño, claro que te extraño. Es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo. Es que no te has dado cuenta que también estoy sufriendo. Y si preguntas si estoy solo, claro que estoy solo. Si preguntas si te siento, claro que te siento. Es que no duermo en las noches aquí esperando a que regreses. Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses. Si preguntas si te amo, claro que te amo. Si preguntas si te extraño, claro que te extraño. Es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo. Es que no te has dado cuenta que también estoy sufriendo. Si estoy solo, claro que estoy solo. Si preguntas si te siento, claro que te siento. Es que no duermo en las noches aquí esperando a que regreses. Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses.